X, 30 años de más música. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. Now my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la. Hace parte del próximo disco de Coldplay, se llama Feels Like I'm Falling in Love, así todo pegado, Coldplay. Sí, señor, Nicolás Arias nos saluda, no está acá en Colombia, está en México. Bueno, saludos, hasta oye, México, qué chévere. Qué bueno, nos escucha a través de nuestra página, la xmasmusica.com, invitados también para que pasen por ahí, disfruten nuestros contenidos on demand. Y sí, señor, ¿quiere escuchar esto? Se llama This Feeling, la hace Faithless. Sí.

Love is pain, but I need it. We feel too good when the bean kicks in. Like Fortnite, I'ma need your skin. Don't give a f*** with the b***h in. Boy, you're the one, you're the only man. Me and you are my only fans. Holy cow, you're the holy trend. Hold me down when I hold me. Be my security, it's your therapy. With you, I ain't holding back. When I need my space, you give that. When he broke my heart, you fixed that. With a long walk on the beach. Living when they Hong Kong from the street. When they see us soon, right in the cheek. We a whole damn, we a energy. Baby, we could just ride on our enemies. They all wanna know how you get to me. Let them feel how they feel, let me feel the scenes. Cause this type of love's the epitome. So, baby, you know we counting to me right now. Kissing at home, the cutters. What are they like or not? I wanna show you up. I wanna show you up. I wanna brag about it. I wanna tie the knot. I wanna show you up. I wanna show you up. I wanna show you up. Yeah, yeah. I wanna show you up. I wanna show you up. I wanna show you. Ahí está Doja Cat, la canción Agora Hills, la que para mí es la canción... Sigue ahí peleando. Hoy el 6 de agosto del 2024, ¿sigue? Sí, sigue ahí. Y eso que me gusta mucho, lo nuevo de Billie Eilish, por ejemplo, lo nuevo de Tommy Richman, por ejemplo, y Please, Please, Please de Sabrina Carpenter. Tengo pregunta, tú Dale. Hace unos días hablabas de la importancia de los intros y los outros en las canciones. Y lo bonito que es que una canción tenga esa vida, esa composición. Y lo estamos viviendo por el afán del consumo, por lo que llaman la atención. Una persona no se queda más de 30 segundos en algo, entonces por eso están reduciendo muchísimo los tiempos. Sí, ¿verdad? Y compartiste la canción de Billie Eilish. Sí. ¿Es por eso? Sí, es por eso. Me gusta mucho. Y el final también. Okay. Sobre todo el final es como que lo recoge a uno y lo acuesta. Como cuando uno se iba a dormir. Así ya está dormido, lo acuesta en la cama y lo deja. Es gentil. Paz. Exacto, es gentil. Da, abraza, reconforta, da contención. Birds of a Feather, que yo creo que la podemos poner ahorita. Sí. Pero sí, exacto. La importancia de los intros y los finales, claro, nosotros que trabajamos en radio tenemos un amor diferente que probablemente a la gente no le guste tanto. O no le interesa. O no le interesa, no le pare muchas bolas. Hmm. Pero de todas maneras es muy importante. O era. Sí, es cierto. Bueno, ahí está. Nueva hora en Mañanas X y esta vez queremos que ustedes completen una frase. Ah, muy chévere hoy. Que hemos compartido en nuestras redes sociales, sí. A ver. Complete la frase. Muy bien, sí. No le digan a nadie, pero pienso que... puntitos suspensivos. Me parece y ahí, chévere. Ustedes abajo, péguenle. Una especie de, sí, claro, confesiones para hoy. No le digan a nadie, pero pienso que. Listo. No ¿quieres vamos arrancar a ya? Decir, ¿no? ¿No? ¿Ahorita? No, pensémosla bien. Sí, está me bien. Parece bien. Gracias. Listo. No le digan a nadie, pero pienso que. Eso. Para que ustedes completen en arroba la X más música. Escuchemos a The 1975. I'm in love with you. Bavaria nos da un nuevo motivo para brindar. Ahora el 100% de sus cervezas son elaboradas con energía eléctrica solar. Cada burbuja y cada gota de su cerveza hoy están recargadas con la fuerza del sol. Bavaria, por un futuro con más motivos para brindar. Ellos son Young Gold con esto que se llama House in LA. Han acompañado durante estos 30 años de más música y teníamos a Jungle. Muy chévere, House in LA. Bello, bueno, vamos a ir con noticias de universos, multiversos y un universo que es muy importante. Sí. Y desde el origen de por qué él se enoja como se enoja. John Wick. Y es un enojo chévere porque es un enojo serio. Es serio, es un enojo de los más chéveres. Ah, bueno. Exacto. ¿Te viste todas? ¿Te gusta o...? Me vi la primera. ¿Y eso qué es? Uno de tus amores. Es uno de mis amores. Keanu Reeves. Keanu Reeves, que por estos días estuvo dando entrevistas, estuvo hablando de la muerte. Si se perdieron ese fragmento en nuestra cuenta en Instagram, está. Y pues es noticia nuevamente porque se habla... de su regreso a John Wick. Sí, es una buena noticia para los seguidores de esta historia. Keanu Reeves y Chad Stahelski están trabajando en una nueva serie del universo John Wick, que servirá como secuela de John Wick 4. Tras probar suerte con The Continental, el director de la saga se ha asociado con Keanu para producir John Wick Under the High Table, una serie de acción que buscará capturar lo mejor de las películas. Entonces ya no va a ser otra película, sino va a ser una serie donde van a poder profundizar más en la historia. De acuerdo con un reporte de Deadline, un portal cinematográfico, Chad Stahelski y Keanu volverán en una secuela de John Wick 4, la nueva serie. Estará y se desarrollará después de los sucesos ocurridos en el último largometraje, a diferencia de lo que vimos en The Continental. Stahelski fungirá como productor ejecutivo y dirigirá el episodio piloto, por lo que podemos esperar pues buenos resultados. Según la sinopsis, esta nueva serie promete combinar lo nuevo y lo viejo para empujar el universo a una nueva era. La historia se centrará en las secuelas que dejó el enfrentamiento entre Wick, Kenny y Marqués de Gramont en John Wick 4, para los que conocen la historia. Si no la han visto, pues no entenderán de qué carajos les estoy hablando, pero es una buena recomendación para maratonear mañana. Sí, está bien, esa es una buena, es muy chévere, buena opción. Y uno está así todo el tiempo porque no para de pelear este y señor. Y uno entiende el odio de su corazón. Es elegante, exactamente. Pues ahí está entonces, habrá serie nueva de John Wick protagonizada por el mismísimo Keanu Reeves. From the 79, there were no rules to feel sublime. Let's tread down the fall. We slept to the radio, gentle as my heart beats now. Turn up those years off over again, my friend. Rewind, there's no X. 30 años de más música. 1, 2, 3, 4. I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. And where I'll go, can't explain, I'll never know, but it's beautiful. You can't take this away from me, the way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running to me. You can't take this away from me, oh, the way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running to me. I love the way it sings, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I can never say no, you with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline, everything will be alright. She told me that the beat is mine, it will rock us through the night. And where I go, but it's beautiful. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the way it brings clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the way it brings clarity, running through me. Ahí estaba Tom Misch con esta tremenda canción. Me gusta mucho, buena para escucharla y arrancar el día. Terminó la segunda temporada de House of the Dragon, que fácilmente pudo ser una infografía o un correo. Sí, la verdad es que sí. Que muchos están diciendo el último capítulo, no se afanen, no lo he visto, no vamos a hacer spoiler porque tampoco paga hacer spoiler. O sea, no. Es que no pasa nada con el spoiler en esta temporada porque realmente no pasó nada. Sí, no, para mí pasan tres cosas puntuales y ya, en ese último capítulo, pero vayan y vean. Exacto. Y muchas de las personas que sacaron sus conclusiones frente a este último capítulo es que es un tráiler de 70 minutos. Exacto, sí, de lo que viene. Para la tercera temporada que, pues sí se dieron a conocer daticos después del cierre de esta segunda temporada. La primera es que House of the Dragon solo va a tener 4 temporadas en total. A la cuarta se acaba, no sí. va más. La tercera empezará producción el próximo año. No. Así que haciendo cuentas, más o menos, llegará para el 2026 otra vez. ¡Otra vez! Ya van 2 veces. No sé cómo lo logra. Que es que no sé cómo lo logra. No sé cómo lo logra. Porque tiene cara de loco. Me hace mover. Es que llegó Alejandro y nos asusta. Espectral. Tiene esa maña. Yo no sé si es que sale de abajo de la tierra. Sí, es fantasmagórico. Entonces, para cerrar, va para el 2020. Soy la verdadera niña de Todelar. Uy, sí, la fantasma. El niñe. Niñe. Entonces, estamos contando que el último capítulo de House of the Dragon, muy regularcito, que terminó siendo como un spoiler de lo que va a ser la próxima temporada, va a durar en total 4 temporadas. Y ya. Faltan números, parece ser que es de los más pobres que ha tenido este último, porque mucha gente ya soltó la mano. Sí, claro, y además es que no, exacto. Duraron 4 capítulos resolviendo una cosa que pudieran haber resuelto en medio capítulo, pero bueno, así es la vida. Entonces, ya lo saben, 4 temporadas de House of the Dragon. Jay-Z. I don't know what she hesitates for, man. Hey, shot of cool as a fan on the new once again. But he still has fan from Peru to Japan. Listen, baby, I don't wanna ruin your plan. But if you got a man, try to lose him if you can. Cause the girls real wide, throw their hands up high when they wanna come and kick it with a stand-up guy. And you don't really wanna let a chance go by. Cause you ain't been seen with a man so fly. Baby, friend so fly, I can't go fly. Private cause I handle my B.I. They call me Candle Guy. Simply cause I am on fire. I hate to have to cancel my vacation, so you can't deny. I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go? Why? Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. But baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie, I feel your space. Don't forget your face, I swear I will. Same bark, same bullet, anywhere I cheer. Just bring with me a pair, I will. I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grass, side by side. You could be my baby, when you make you my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love, my love. Mañanas regresan en segundos. El Ciclo Rosa celebra 23 años de inclusión, diversidad y de ver el mundo de otras maneras. Agéndate del 23 de julio al 10 de agosto. Películas, La Toma Rosa, Diálogos Rosa, Encuentros y más. Visita www.cinematecadebogota.gov.co para conocer toda la programación. Este es un mensaje de la Cinemateca de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes y Dartes. Primax y Bancolombia duplican tus puntos Colombia. Tanquea en Primax, paga con tarjetas Bancolombia y sí, gana y punto. Válido hasta el 19 de septiembre de 2024. Bancolombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. The future is now. Agéndate del 28 al 30 de agosto para el GoFest, festival de emprendimiento organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, donde startups, inversionistas, corporativos y entidades de apoyo se reunirán en Ágora para crear y aprovechar nuevas oportunidades. Entrada libre. Más información en gofest.ccb.org.co. Toda la información de tus artistas favoritos a un clic de distancia. No te quedes por fuera de nuestra comunidad digital en Facebook, X y en Instagram. Somos La X Más Música en redes sociales. Different and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please don't prove. Please, please, please don't bring me to tears when I just Carpenter en Mañanas de la X. Oiga, 400 muertos en Bangladesh. ¿Está dejando el derrocamiento de la dictadura? Sí, señor. Uy, es que claro, esos efectos colaterales de una toma del poder o de un golpe de Estado son duros. Sí, eso es... Eso no es... Eso hay que asumirlo también. Sí, eso toca asumirlo. Es una cosa delicada lo que está pasando en Bangladesh. Y estaba leyendo ayer que la vaina en Oriente Medio está, pero delicadísima. Mm. Que está al borde de una guerra, que están pidiendo a la gente del Líbano que se larguen, porque eso por allá se va a calentar mal. Los ánimos están muy caldeados. Estas son Mañanas de la X139. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Hoy cambiamos un poco de modalidad y es complete la frase. Complete la frase. No le digan a nadie, pero confieso que. No le digan a nadie, pero confieso que. Puede Exacto. ser una opinión impopular que llaman. Sí, o puede ser un guilty pleasure, o puede ser un pensamiento que tenga por estos días, una confesión. Ok. Está chévere. Estas son Mañanas de la X, son las 7:32. Vamos con Placebo, esto se llama Special Needs. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. With 6 months off the bad behavior. Remember me when you clench your movie deal. Think of me stuck in my chair at the past four wheels. Remember me through flash photography and screens. Remember me, special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream. Months off the bad behavior. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. With 6 months off the bad behavior. La X, 30 años de más música. You can reach and you can grab it. You can hold it, control it, no. You can bag it. You can touch it. es el mes del hip hop en la X. Acompáñenos a vivir los mejores momentos, canciones y beats del género. La X, 103.9 FM. Más música. Mañanas X está al aire. Con Hip to Be Square y estamos de aniversario de cumpleaños. Bogotá está cumpliendo años. 486. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Y estamos entre las 10 ciudades más peligrosas para los turistas, según Forbes Advisor. Sí, queremos celebrar. Bueno. El cumpleaños de la ciudad. Con el pecho hinchado, con la mano en el pecho. Yo debo agradecer. Orgullo. Al estadio. Sí. Que fue el que me enseñó realmente el himno de Bogotá. ¿El colegio no? No, mira que lo aprendí, fue en el estadio. Yo nunca me lo aprendí, pero... Entonemos un himno a tu cielo. Suficiente. Listo, ya. Ya. A mí el ejército. Y al final cuando uno dice Bogotá, Bogotá, Bogotá. Es bello, es bello, es bello, es bello. Feliz cumpleaños, Tabogo. Sí, recién salió el informe de Forbes Advisor y Bogotá está en el séptimo lugar de las ciudades más peligrosas del mundo para los turistas. ¿Quiénes son los que nos acompañan en esta? Claro que sí, gracias. Estadio de honor. Este grupo, gracias por tu pregunta. En el top 10 está 10 Quito, Ecuador, 9 Ciudad de México, 8, el Cairo. Estuvimos en la ciudad, en la, sí, en la octava ciudad más peligrosa nos del mundo. Nos gusta la adrenalina. ¿Y confirman? ¿Confirman? Sí. Confirmamos. Sí, sí, sí, es, ya. Es chévere. Sí, a mí casi me. Roban dos veces. A mí casi me violan en las pirámides. Oiga, ¿en serio? Sí. Se lo llevaron. Es que yo no sé a qué hora se desapareció. Yo estaba caminando. Como estar escurridizo. Estas son Mañanas de la X. Puesto número 7 para Bogotá, Colombia. 6 Dhaka, 5 Bangladesh, 400 muertos, Dirty. Oh. Complicado, sí, complicado. Oh, qué fuerte. En el quinto está Manila, Filipinas, 4 Lagos, Nigeria, 3 Yangon, Birmania, 2 Karachi, Pakistán y en el número 1 Caracas, Venezuela. Ahí está un resumen de las canciones, perdón, de las ciudades más peligrosas del mundo y Bogotá en el puesto 7. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Size. Is there a tumor in your humor?

to know what he was like. Now you can prove it. Canciones. De Post Malone y Morgan Wallen en Mañanas de la X. Germania los invita a disfrutar de esta lager alemana que tiene más de un siglo de historia, una cerveza premium hecha bajo la ley de pureza alemana que resalta la calidad y tradición alemana. Encuéntrala en los Carulla de Bogotá y Medellín y en su cervecería en la Avenida Jiménez número 430. Bueno, la pregunta de hoy es un complemento. Complete la frase. Complete la frase. Y es, complete, no le digan a nadie, pero pienso que... Ajá. Pau dice, las generaciones recientes llevan a la humanidad a la involución. Miente. Uy. Miente, vilmente. Con todos los dientes. Por supuesto que no. ¿De qué está hablando? ¿Cuántos años tiene? ¿70? Las generaciones recientes llevan a tómese la torvastatina. Yo estoy en desacuerdo porque veo siempre el vaso medio lleno. Sí. Me parece muy lindo eso. Es bello. No, en realidad creo que las generaciones nuevas están haciendo igual que nosotros, ¿no? No, para nada. Yo sí siento que son mejores. Hay varias cosas en las que son mejores. Obviamente tenemos una serie de personajillos en redes sociales que no aportan demasiado a esa percepción, pero uno no se puede quedar con la visión que se tiene de la generación juvenil con base en uno que otro influencer que ve por ahí que se hace viral por alguna estupidez. No todos son así. No. Exacto. Creo que, por ejemplo, hay una cosa que le valoro mucho a las generaciones jóvenes y es su... que no sé exactamente hacia dónde vaya, a dónde vaya a parar, pero ha sido su defensa de sus derechos. Uh-huh. La defensa, la defensa de sus derechos a la hora de trabajar y de descansar. Algo que nosotros nunca supimos hacer y por eso somos unos esclavos de la Matrix. En cambio... ellos cuentan las horas, muestran el contrato... y se largan. No, gracias, hasta luego. Entonces han obligado a las empresas también a que miren detenidamente sus políticas de contratación, de comportamiento, de tiempos frente a los demás empleados. No estoy diciendo que es decir, me da la impresión que la gente joven ha obligado al cambio en muchas políticas que estaban establecidas y que para uno eran normales. Que han puesto hoy sobre la mesa conversaciones que antes no se tenían. Sí. Por lo menos en un panorama. Ahora, creo que también estarás... ¿Pa o no? ¿Ah? Entonces, ¿pa o no? No, pero no, o sea, usted opina y yo contradigo o concuerdo. La última cosa que sí quería decir sobre las generaciones jóvenes que sí me preocupa es que como no están teniendo hijos, como no se están casando, reproduciendo, el tema de la pensión. La pensión a futuro, la pensión de Andrés, es incierta. Exactamente. Ayúdenme, por favor. Vayan guardando. Entonces, ahí creo que también se están haciendo unos cambios que no sé a dónde van, cómo va a funcionar el sistema pensional en 100 años, no lo sé. Bueno, nos queda poquito nosotros. Es complicado, pero sigamos. Bueno, en todo caso, Paola, muchas gracias por opinar, un abrazo muy grande. Yo es por molestarlo, no se ponga brava. No se coloque brava, que es con cariño. No le digan a nadie, pero pienso que, Tabata dice, es mejor no decirle nada a nadie. Esa es una frase célebre e importante. Tabata, agradezco muchísimo la contundencia. Pero ¿cómo interpretar? ¿En qué sentido? ¿En no qué que ambiente? Calla, uno no. Es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla, padre. La frase del día de hoy, Diana Rodríguez, uno es esclavo de lo que dice, dueño de lo que calla. Y manténgase con esa frase para siempre. ¿Autocensurarnos? No, cuidarnos. No le meta tejernos. Progre. No le meta. No. Le mete un. Quiero entender. Todo lo que tú digas será usado en tu contra en algún siempre, momento. Absolutamente todo. Así te saquen de contexto. Guarde silencio. Es lo más prudente. A menos que sea un reclamo frente al acueducto. Yo sí pienso que no puedes decir cosas. Cosas así. Pero no es como lo que digas, sino como lo digas. Sí, usted cree, no. Sí. Yo creo que con el tiempo, el silencio, cuando usted cumpla mis 59 años de edad. Claro ya, que no. Yo llegué a los 59. 48. Tienes 48. Bueno, está bien, mis 48. Sí, no, ya. Cuando usted llegue a mis 48 años de edad, Andrés, se va a dar cuenta que el silencio es oro y que si empieza a implementarlo desde ya, lo va a poder poner en práctica a mi edad. No es como ahora yo, que ya no tengo cómo implementar el silencio. Yo ya soy un bocón natural, no tengo cómo ser prudente. No, pero ha cambiado la ¿Tú situación? ¿Crees? ¿Te parece? Muchas gracias, Dirty. Qué bueno. Ya no te peleas alegra. Tan fácil. Antes peleabas más en redes. Ahora evitas. Pero más evitar allá. Evitar no es cobardía. Claro, Dirty, pero una cosa es redes, la otra es. En el diario vivir. En el diario vivir. No, también. Yo te he visto diciendo conciliador en asuntos en los que. Tan bella, Dirty. ¿Cómo me alegra tu moral? La buena moral. Pero bueno, te lo juro, yo podría quemar muchas cosas. Si tú llegas con el extintor, no, tranquila. Sí, tranquila, calma. Hay que apagar fuegos. Bueno, seguimos aquí con... ¿Cómo es que es la pregunta, Dirty? No le digan a nadie, pero pienso que... No le digan a nadie, pero pienso que... Dice Laura, no le digan a nadie, pero pienso que persona que vive en Bogotá y no esté con gripa o resfriado no vive en Bogotá. Vamos, confirmo, sí. ¿En soy. ¿En serio? ¿Ustedes creen? La nariz está así. Sí, hay una cosa ahí, además con los vientos de estos de agosto. Hay un virus. Que los virus como viajan. Dicen, hay un virus que está corriendo por ahí. Viajan más ¿Cuándo rápido. Fue la última, ¿cuándo fue la última vez que te agripaste? Uy, hace como un mes y medio, pero yo creo que eso fue COVID. Esas son las opiniones que tiene nuestra comunidad en redes sociales y esperamos la suya también. No le digan a nadie, pero pienso que arroba la X más música en nuestras redes sociales. Y algo de Calvin Harris con Katy Perry, Big Sean. Esta es una de mis favoritas, definitivamente. Se llama Feels en Mañanas de la X. With the right intentions, in the same bed, but it still feel long distance. Yeah, you're looking for a little more consistency, but when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Los invito a disfrutar la caída del sol escuchando Sound City. Los mejores discos del mundo están al aire de 5 de la tarde a 8 de la noche en la X, 103.9 FM. 30 años de más música. Mañanas X está al aire. Love you better than I can. es una de las chicas que hace parte de lo que estamos viviendo hoy, como esta fiebre del hyperpop, ¿no? Ella es Robin y esto es de comienzos de los 2000, se llama Dancing on My Own, para todas las chicas que me oyen y que son fans de la nueva fiebre de Charlie XCX. Claro. Para que sepan que antes de Charlie estuvo Robin. El comienzo de esta canción, a esa es época igualita. Era, ¿qué? ¿Qué es esto? Hyperpop, y hablando de fiestas, ¿qué fiestón se pegaron? Fiestuki. Charlie X, es el verdadero fiestuki de Charlie XCX con Billy Lord, Nelly Furtado, La Rosalinda y Tove Lo. No, una fiestica normal, y alguien dijo, tranqui. Paso un momentico a saludar, no me demoro porque mañana madrugo. Tiene unos ojos lindos esa Charlie, ¿no? Es necia, sí. Tiene ojos de necia. ¿Tú crees? 32 años, cumplió. Feliz, estrenó su remix. Yo veo esas fotos de la gente joven tomando. Solo me imagino el guayabo y digo... Al otro día. No, gracias. Aunque es... ¿No les da? No, claro, que les tiene que dar un resacón. O les da, pero el aguante es otro. Puede ser también, bueno, puede ser. Sí. Aunque yo, les soy muy honesto, siento que en eso las generaciones jóvenes no son tan buenas, porque además no toman... como cosacos, que era lo que hacíamos nosotros. ¿Tú te no acuerdas? Hay mañana, no hay mañana. ¿Tú te acuerdas que yo en estos días estaba viendo a una... ¿En serio? ¿Tú te acuerdas que nosotros pedíamos disque garrafas? Sí, garrafas. Claro. ¿Qué no, pasa? Nunca pediste, sí, claro, garrafa, claro. Para los asados. Que una garrafa. Y se ya se ve. No se ve. No, y ya hoy en día se toman media de guaro. Sí. Y ya. Y se van a las 11:30 de la noche. He visto gente joven que toma todavía mucho guaro. Gente joven. Hacia una marca de ropa, ¿te acuerdas? Gente joven. Gente joven. Entonces, presenta gente. Deberíamos tener una sección que se llama Gente Vamos. Joven presenta Vamos. Gente joven. Anotado. Entonces, en la fiesta estuvo Sabrina Carpenter. Sí. Le regalaron, ¿también? Llegaron, sí. Pero Sabrina, ¿verdad? Es de las que entra, dice. Saluda. Sí, toca ir. Para que aparezcamos en los titulares y nos largamos rápido porque yo no quiero tomar. Y está bien, ella dijo, saludable, ¿dónde está Charlie? Allá al fondo, voy. Ay, te quiero, me tengo que ir ya porque me está esperando el carro afuera. Después celebramos. Y así fue. Así fue, Rosalía, así fue la entrada y la salida de Sabrina Carpenter de la fiesta de Charlie XCX. Rosalía llegó con un ramo de flores lleno de cigarrillos y marihuana. Horrible. Me pareció de las cosas más horribles, pero pues supongo siendo que... Siendo ella. Sí, Rosalinda. La que sí se emparrando feliz fue Billie Eilish. Feliz. Uno la veía en todo, cantando, saltando... De todo. Yo me pregunto cómo hace, por ejemplo, Rosalía para tener ese cuerpo con esa fumadera de cigarrillo. Sí, porque fuma harto. Porque, perdón, voy a decir algo, pero tengo entendido, yo no fumo, que el cigarrillo te ayuda a que se te vaya el apetito. ¿Ah, sí? Pero no tiene nada que ver. Pues eso tenía. Me refiero, bueno, ¿ejercicio? Aunque, ¿no? Será, no creo. No creo que haga mucho ejercicio esa pelada. ¿Sabe qué genética? Pienso yo también, de todas maneras, que se le nota de todas maneras el cigarrillito. ¿La voz? La carita. Ah, la carita está venida menos, como que la piel, ¿no? La sí, piel. Andrés, usted, el cigarrillo acaba, eso el es cigarrillo realidad, acaba, eso daña es mucho la piel. Sí, sí, sí. Los entre dientes, otras cosas. La boca. Ahora hay un video que está rotando de Charlie, que pero fue en un boiler room. Ha dado noticia a ella. Sí, no, lo del boiler, ¿qué es lo del boiler room? Sí, la olidita. El ayudis. Se ve que es que están diciendo en redes sociales. Pero no es verdad. Que no se le cayó un arete. Que les gustan las drogas. Que les gustan mucho las drogas duras. Sí, yo creo que eso no es secreto, pues, en la vida artística, ¿no? No es como que nos estemos sorprendiendo porque a los artistas les gusten cierto tipo de cosas y más de fiesta. Y sale de ese piso así. ¡Hola! Pero sí. Ese ¡hola! Es el boiler room de ella, ¿no? Ese fue el boiler room que ella protagonizó, ¿no? Sí. Justo estábamos hablando que las generaciones jóvenes son mejores. Pero pues bueno. Ahora todos hemos pasado por una fiesta. Y todos nos. Sí. No todos, Dirty. No generalicemos. No, bueno, todo el mundo sí. Ha pasado por una fiesta de ¿no? esa naturaleza. No, yo creo que no. Yo creo que tenemos oyentes que no han pasado nunca por un fiestuki de esa naturaleza. Hasta conocemos gente que no ha estado en esas lides. Pero son 32 años bien vividos, donde aparece ahora en absolutamente todo. Ella está viviendo, ¿no? La vida. Viviendo la vida. En Mañanas de la X 103.9 FM. Tenemos Charlie. A ver, pongamos Charlie, 360.

Dice, come on Superman, say your stupid lies. Ya. La tusa más importante del indie de los últimos 10 años se llama Currents. Uy, sí. Tame Impala. Pues, eso es una gran pregunta. La tusa musical más grande de los últimos 10 años. Sí. Vamos a apuntarla aquí rápidamente entre los temas. ¿Cuál ha sido la tusa musical más grande? Pero no tusa de que perdimos nosotros, sino el álbum era una tusa. Sam Smith, por ejemplo, de Lonely Hour. Adele es una tusa. Claro. Listo. Google, entonces, está ya oficialmente declarado como monopolio por una corte en los Estados Unidos. Es muy curioso, Alejo, porque el juez es de apellido Meta. Estaba viendo y se llama Amit Mehta de Washington. Dijo que la ironía del asunto, cierto, es como de verdad. Resulta que los 26 mil millones en pagos hechos por la filial de Alphabet bloquean de hecho a cualquier otro competidor para triunfar en el mercado. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que su motor de búsqueda es la opción por defecto de los navegadores web de los teléfonos inteligentes y así están violando la ley antimonopolio de Estados Unidos. Esto lo declaró ayer un juez federal, otorgando una victoria clave al Departamento de Justicia. Los acuerdos de distribución de Google excluyen una parte sustancial del mercado general de servicios de búsqueda y perjudican las oportunidades de los rivales para competir. La sentencia tiene 286 páginas y pues se habla que ellos tienen un tipo de alianzas con Apple, con todos, ajá, para que el primer motor de búsqueda que tengan predeterminados en sus celulares sea. Sí, claro. Sean hechos. Así. Y a eso se le suma a Donald Trump, que dijo que quiere cerrar Google, de hecho. Pues, que tiene que preocuparse, que Google ha sido irresponsable y que no cree que el Congreso vaya a permitir muchas cosas. Malo e irresponsable, llama Donald Trump a Google. Entonces, bueno, primera ley que se toma así. Hay que recordar que también por los lados de Europa los están investigando a casi todos, por lo mismo. Sí. Meta encontró, el juez Meta encontró que Google tiene una participación en el mercado de las búsquedas del 89,2% y 94,9% de la búsqueda en total. Y Google ha utilizado este monopolio para cobrarles a los anunciantes precios más altos de los que podrían cobrar si estuvieran en un mercado más, que no podrían cobrar si estuvieran en un mercado más competitivo. Google respondió diciendo, vamos a apelar. Claro. Dijo, la decisión reconoce que Google ofrece el mejor motor de búsqueda, pero concluye que no deberíamos poder hacerlo disponible de manera tan fácil. Apreciamos el hallazgo de la corte de que Google es el motor de búsqueda de más alta calidad de la industria, que le ha dado a Google la reputación y la confianza de cientos de millones de usuarios diarios. Y dice que Google ha sido siempre el mejor motor de búsqueda, particularmente en dispositivos móviles, lo cual ha continuado construyendo en innovación, y que Apple y Mozilla ocasionalmente hacen un análisis de la calidad de búsquedas de Google relativa a sus rivales y hallan que Google es superior, y que dado esto y que mucha gente está buscando información con más frecuencia de maneras distintas, planeamos apelar. En la medida en que avance este proceso, nos mantendremos concentrados en hacer que los productos sean fáciles de usar. Es una decisión histórica, pero también compleja, que como dice Google al final de esa apelación o ese comunicado a los medios de comunicación, a los medios y a la opinión pública, tiene mucho que ver también con las nuevas formas de búsqueda, ¿no? Los creo. Usuarios. Y la inteligencia artificial. Ya se va y sola. TikTok. Uh-huh. Creo, exacto, que los searches. Creo que puede que no haya motores de búsqueda

alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. The sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed, and it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but I don't have to. 8:43 en la mañana de la X, aquí está Noah Kahan y también está James Hetfield, estuvo de cumpleaños. 61 años. Creo que Hetfield ha sido una de las figuras más virales de 2024 en la música, por la forma como está construido el set de Metallica en la gira nueva, que le permite a la gente verlo mientras se prepara para subirse a la tarima. Chévere, chévere. Presenciar su ritual de prender un puro, encenderle puros a aquellos gente que están a su alrededor, tomarse un mate. Sí. Es mate. Tomarse un mate. Es chévere eso, sí. Creo que si uno pudiera hacer un listado de las iconografías digitales emblemáticas de 2024, Hetfield estaría allí. Sería muy bueno hacer esa lista. ¿Cuáles son los iconos visuales de 2024 en la música? ¿Qué cosas le dejó la música a 2024 más allá de las canciones? ¿Cuáles fueron los iconos grandes, importantes? Otra iconografía va a ser seguro esa foto de Billie Eilish con Charlie XCX. Claro. ¿No? La fiesta de este fin de semana, ¿no? The Year in Music and Pictures, una cosa así. El año en música y fotos sería fenomenal. Eso está chévere. Sí. Entonces, Hetfield, además, Dirty, pues ha cultivado un sentido del humor que yo creo que muchos rockeros no han logrado cultivar. O pierden. No, de hecho, creo que el rockero ochentero, trashero de los 80. ¿Para dónde vas? Ahorita hablamos. El rockero ochentero, trashero de los 80 no podía imaginarse, o no se habría imaginado, que 40 años después estaría burlándose de sí mismo o gozándose, claro, a sí mismo. Porque uno ve las primeras fotos de los Metallicas y todos están haciendo cara de puño, ¿no? Porque esa era la actitud que había que tener. Enojones. No podías, claro, no podías sonreír. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué haces sonriendo? Y había que aparentar que eran malotes. Claro, había que aparentar ser malote. No podías salir. ¿Han visto ese meme de Typo Negative? ¿No han visto ese meme de Typo Negative de todos que están sonriendo? Sí. Había que pretender ser malote, no se podía sonreír en el trash. Además, por lo satánico y todo el mito que había también alrededor, entonces no se podía vender otra imagen porque eso no era lo que vendía el producto. De acuerdo. Ya. Y pues ahora está celebrando 61 años, lo hizo a través de sus redes sociales. Hay que recordar que está pasando por un buen momento. En el 2019 entró a rehabilitación. Él dice que él continúa en su lucha. Y con Elio se cantó el cumpleaños y así sonó, es maravilloso. Happy birthday to me. Hi everybody, I'm 61. Did you know that? That's me. Into the light, off to never land, yeah. What? Se atoró mucho. Lo amo mucho, es que es difícil el Elio. All done. Ya. Ahí está. Ya, eso era todo. Y en otras iconografías del año 2024, Snoop Dogg cabe perfecto por su papel todo. En los Juegos Olímpicos. Ha estado en absolutamente todo con Martha Stewart, con el monstruo come galletas, haciendo bailar a las... caballos. Sí, claro. Sí. Jugando esgrima. No, de participando todo. En esgrima, todo en absoluto. Nadando con Michael Phelps. Narrando badminton. El marihuanero más importante de la historia reciente está al servicio de la cadena CNBC, si no estoy mal. ¿Cuánto le están pagando? $500,000 por día. Bien. Por sus servicios promocionales, dice la nota de Complex. Y lo está haciendo muy bien. Para los Juegos Olímpicos, y claro... lo está haciendo muy bien. Cada día tiene una agenda en donde es, bueno, mañana le toca esgrima. Mire a ver qué vamos a hacer. Toca ir allá, toca narrar, toca participar, toca estar, toca apoyar. Entonces, para que sepan más o menos cómo va esto, son 2,000 millones de pesos por día. Claro, con razón está feliz. ¿Ves? No, y con razón se entrega y lo está haciendo muy bien. Y si todo sale bien y los números le favorecen en cuanto a lo visual, ajá, para el otro año ya seguro. Y para los otros juegos. Claro, y siento yo, no sé si ya ha pasado, pero lo van a empezar a replicar cadenas o canales. Van a llevarse figuras del entretenimiento a cubrir eventos deportivos. Yo creo que lo vamos a ver más seguido. Bueno, pues ahí está otra de las figuras importantes de 2024. Esa es la X 103.9 FM. Cuando regresemos, sus respuestas a nuestra pregunta de hoy. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here. Tonight, it's only you and me.

Hey girl, what's up, yo? What's up, what's up, what's up? Sail the seven seas across a universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, round like every single day. I love you always, wait, can I'll meet you halfway. Mañanas de la X y tenemos respuestas a nuestra inquietud del día de hoy en las mañanas. La inquietud previas a la quietud. Inquietud previa a la quietud. Exacto. Inquietudes previas a la quietud del 7 de agosto del Pantano de Vargas. ¿Es el Pantano de Vargas? Batalla de Boyacá. ¿Esas son distintas? Sí, señor. Tienen que ver con la misma historia, por supuesto. ¿Han pasado por ahí? ¿Han ido? ¿A las dos? Tomado sí, al puente Boyacá y al Pantano de Vargas, sí. ¿El puente al que va uno, ajá, es el original? ¿Cierto que no? Yo me acuerdo... Puentecito chiquitico, ¿no? Además, uno se imagina. Claro, la batalla, ¿no? Mira que arriba en Aguas, en la tercera, está el túnel por donde se voló Simón Bolívar. Sí. Y casi no se ve. Está enmayado y es chiquitico y no se imagina... Claro, el puente, cuando uno le decían el puente de Boyacá. El puente de Boyacá no se imaginaba. Viaducto. No, y es un puentecito chiquitico porque tuvieron que pasar por ahí que 250 caballos. Sí. Claro. Claro que sí. ¿Tú izaste bandera? Varias veces. ¿En fecha patria? Claro. Yo sí, yo hice bandera. Yo siempre fui. Extraño, yo fui un personaje extraño. Un caso extraño. Yo fui un caso extraño. Demasiado difícil de entrenar.